La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Enseñanza para Extranjeros, presenta. Dicho y hecho. Español como lengua extranjera, nivel 5. Pista 1. Unidad 1. ¿Quieres saber si ya conoces México? Te puedo decir que si no has subido a las pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México, si no has comido chapulines, unos insectos muy nutritivos, según dicen nuestros amigos de Oaxaca, y si no has oído mariachis mientras paseas en trajinera por los canales de Xochimilco en el Distrito Federal, entonces todavía no conoces bien México.